fidelidad. Ve el amor con que nosotros soy, Señor. Con mis redes rotas te doy mi corazón, mi alma y pensamiento, todo lo que soy, Señor, lo rindo a tus pies. Todo lo que puedo alcanzar lo dejo para servirte. Como aquella viuda, todo lo que tengo te doy, y si en mí hay algo más, tómalo, Señor. Lo que más anhelo es que mi vida uses lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel. Sí, Señor, queremos serte fiel. Job capítulo 32. Esta meditación se titula Consejos de un sabio, libro de Job capítulo 32. Vamos a estudiar durante los próximos minutos a un personaje de quien no se habla mucho, pero que por su conducta, por sus actitudes y por lo que expresa, nos deja mucho que aprender. Son consejos prácticos, consejos necesarios para nuestra vida material y espiritual. Libro de Job, capítulo 32, a partir del versículo 2. Aquí le presento al personaje, Job 32, 2. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Padre, gracias te damos. Bendícenos por medio de esta porción de tu santa palabra. Permite que seamos fortalecidos, que seamos edificados. Padre celestial, para que hagamos tu obra de la manera que tú nos la has encomendado. En el nombre precioso de Cristo Jesús, que atesoremos estos consejos sabios. Amén y amén. Quiero comentarles que Eliú es un personaje muy interesante. Su nombre significa "El Señor es mi Dios". Y nos recuerda a otro gran hombre del Antiguo Testamento, el profeta Elías, Elías Tisbita. Elías significa "Jehová es mi Dios". Y sabemos que el libro de Job es uno de los más antiguos, si no el más antiguo, de toda la Biblia. Algunos estudiosos piensan que Eliú era pariente de Abraham, pero eso es una hipótesis, no hay sustento bíblico. Sin embargo, si usted lee el versículo 2 de nuevo, encuentra que era hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram. Y si revisamos las últimas palabras de Abraham, cuando Dios todavía no le había cambiado su nombre, vemos que ahí aparecen justamente esas letras, Ram, Abraham, Ram. Por lo que se sospecha, se cree, insisto, es una hipótesis, no hay sustento bíblico sólido. Una hipótesis es una suposición, pero se cree que Eliú era pariente de Abraham, estaba cercano a él. Y aquí lo encontramos enojado. Dice la Biblia que se enojó. Y la causa fue que los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, se quedaron sin palabras. Vea de nuevo el versículo 3. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban, ayúdeme con la lectura, no hallaban qué responder. Se quedaron mudos, aunque habían condenado a Job. Elío se molesta porque estos tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, han condenado a Job, pero el reo les ganó el combate, les ganó el debate. Job supo defenderse y ellos se quedaron con la boca cerrada. Dice el versículo 4, Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta, no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y se enojó contra Job porque Job había insinuado que Dios es injusto por todo lo que le había sucedido. Hermanas y hermanos, personalmente no estoy de acuerdo con esa vertiente de enseñanza que anda por ahí, según la cual Job se buscó la tragedia que le sobrevino. Hay algunos predicadores poco instruidos en la palabra, ellos dicen que Job quizás confesó mal y a raíz de lo mal que confesó le sobrevino la desgracia. En algún momento Job dijo: lo que yo temía, eso me pasó. Y ciertos predicadores con poca base bíblica se atreven a decir que Job fue el responsable o el culpable de lo que le estaba pasando, pero no es el caso. Sin embargo, quiero enfocarme en lo que Eliú nos aconseja y nos enseña. En primer lugar, mis amables hermanos, Eliú nos enseña el valor del respeto. El respeto es necesario para nuestras relaciones humanas. El respeto que nos debemos en la familia, el respeto que nos debemos en el trabajo, y por qué no decirlo, el respeto que nos debemos en la iglesia, en la casa de Dios. El respeto es un factor fundamental. Yo quiero que vea el versículo 6. Estamos en Job capítulo 32. El versículo 6. Respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo: yo soy como, soy joven. Aunque aquí el consejo viene para todos, sin embargo le quiero decir algo: entre más jóvenes estemos, mejor para servirle al Señor. No importa la edad que tengamos, pero Dios puede comenzar a usarnos desde muy jóvenes. Para Él no hay barreras. Soy joven, dijo Eliú, y vosotros ancianos. Por tanto, mire lo que dice: por tanto, he tenido miedo. He tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Este temor del que habla Eliú aquí se debe entender como respeto. Eliú respeta a los ancianos, respeta a los mayores. Y pienso que aquí encontramos un valor familiar que se ha perdido, lamentablemente, durante las últimas décadas. Los latinoamericanos siempre nos habíamos caracterizado por respetar a los ancianos. Eso se ha venido perdiendo, insisto, por desgracia. Pero aquí Eliú nos da un ejemplo de cómo tenemos que respetar a las personas mayores. Y hermanas, hermanos, donde quiera que vayamos, vamos a encontrar jerarquías, vamos a encontrar personas con autoridad, y es necesario que nosotros respetemos. Cuando no lo hacemos, perdemos oportunidades. En segundo lugar, Eliú era un hombre que a pesar de su juventud no se apresuraba para hablar. Y yo quiero que reflexionemos en cuántos problemas nos hemos metido por hablar con rapidez. Quizás no por hablar más de la cuenta, pero por hablar en el momento inoportuno. ¿En cuántas dificultades nos hemos metido por no contener la lengua? Y aquí hay un segundo consejo valioso de parte de Eliú. Quiero que vea, por favor, el versículo 11. Eliú continúa hablando, continúa expresándose y dice: he aquí yo, ayúdeme con la lectura, he aquí yo he esperado. Ahí tenemos una clave. Fíjese que Eliú dice: he esperado. Hermanos, lo valioso de esperar, no solo para hablar, sino para tomar decisiones. Lo valioso de la paciencia: he esperado a vuestras razones. ¿Y qué más? ¿Qué continúa diciendo Eliú? He escuchado. He escuchado vuestros argumentos. Mis hermanos, necesitamos aprender a esperar y necesitamos aprender a escuchar. Porque Dios quiere hablarnos. Dios quiere instruirnos por medio de su palabra, pero en ocasiones estas habilidades nos hacen falta para comprender cuál es el designio, cuál es la voluntad del Señor a favor de nuestra vida. Eliú dijo: yo no me atrevía a hablar porque ustedes son mayores y yo demasiado joven. Y si me atreví a expresar mi opinión fue porque ustedes se quedaron sin palabras. Fue porque ustedes ya no encontraron más que decir. El debate con Job había llegado a un punto muerto, a un punto ciego, y Job había ganado la discusión. Eliú tomó la palabra hasta ese momento, pero dijo: he esperado, no me apresuré. Y quiero dejarle este consejo, no solo para lo que resta del presente año 2013, sino para toda la vida. Hermanos, ¿cuánto vale la pena esperar? ¿Y cuánto vale la pena escuchar antes de hablar? Porque si así lo hacemos, reducimos drásticamente la posibilidad de equivocarnos. Esperar y escuchar. En tercer lugar, otra característica de Eliú. Eliú amaba la verdad. Era un hombre imparcial. Y amaba la verdad. Era imparcial por una razón que vale la pena imitar: porque temía a Dios. Hermanos, cuando usted y yo tememos a Dios, nos alejamos de la mentira, nos alejamos del engaño, no por temor a que nos vayan a descubrir en un futuro, sino porque respetamos a Dios. Eliú no solo respetaba a sus mayores, sino que también temía al Señor. Y quiero que vea, por favor, lo que sucede un poco adelante. Vamos al versículo 21. Estamos en Job 32. Eliú sigue hablando. Y mire cómo se expresa. Job 32, 21. No haré ahora acepción de personas. ¿Qué significa eso? Quiero ser imparcial. Quiero tratar a todos de la misma manera. No hay doblez, no hay hipocresía. Eliú manifiesta: no haré acepción de personas. Quiero expresarme con franqueza. Mire, por favor, lo que continúa diciendo el versículo 21. Ni usaré con nadie, ayúdeme con la lectura, ni usaré con nadie de títulos que lisonjeros. Ah, mi hermano, preocúpese usted cuando lo elogien mucho y no se moleste cuando le hagan una crítica, porque la crítica suele ser mucho más constructiva que los elogios. Y casi siempre los elogios, cuando son exagerados, alguna intención perversa esconden. La persona que se acerca a usted elogiándolo más de la cuenta, escúcheme bien, más de la cuenta, es probable que pretenda manipularlo. Me gusta la expresión de Eliú: ni usaré con nadie títulos lisonjeros. No hay lisonjas. Mire lo que continúa expresando en el versículo 22. Porque no sé, me agrada esto, porque no sé, ¿cómo? No sé hablar lisonjas. Fíjese que Elío es un personaje joven y su mente está todavía bastante sana, lo suficientemente sana que todavía no ha aprendido a hablar lisonjas. Porque eso de andar dando lisonjas y elogios más de la cuenta es aprendido, porque es parte del arte de mentir. Eso de andar elogiando más de lo normal. Me gusta cómo se expresa Elío. No sé hablar lisonjas. Dice Elío, ese es un arte que yo no he aprendido. Y se los digo especialmente a las damas, a las hermanitas. Cuando se les acerque un caballero muy lisonjero, mejor aléjense, por el bien de ustedes. Especialmente a las damas. Porque o es un estafador, o es un aprovechado, pero nunca un caballero lisonjero va a llegar con intenciones sanas. Y yo creo que hay algunas hermanitas aquí que lo saben mejor que yo, pero lo digo por las jóvenes. ¿Amén o no amén? ¿Y sabe qué sucede con las personas lisonjeras? Mire lo que termina diciendo el versículo 22. No sé hablar lisonjas. De otra manera, ayúdeme con la lectura, en breve mi hacedor me consumiría. Ah, o sea que cuando yo digo lisonjas, cuando soy hipócrita, cuando pretendo manipular a la gente con palabras bonitas, no diciéndole la verdad, sino queriendo agradarles y caer bien, entonces me meto en problemas con Dios. Es eso lo que está diciendo el versículo. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. ¿Por qué Elío no decía lisonjas? Por dos razones. Primero, porque no sabía cómo. Dice que no había aprendido a decir lisonjas. Y segundo, porque temía a Dios. Él temía a Dios y sabía lo que le podría sobrevenir si se dedicaba a manipular al prójimo. En cuarto lugar, Elío era un hombre que se esforzaba por ser sincero. Hermanos, la sinceridad es un valor y todos los valores tenemos que desarrollarlos y es importante esforzarse para llevarlos a cabo. Por ejemplo, la disciplina se aprende. Yo estoy muy contento porque el martes vi una asistencia muy bonita. Ahora jueves veo una asistencia muy bonita. Pero congregarse, quiero que lo sepa, congregarse es una disciplina. Y la disciplina se aprende. Y los cristianos disciplinados podemos hacer mucho por la causa de Dios. Cuando nos esforzamos, la sinceridad también es aprendida. Quiero que sepa esto, Elío no tenía pelos en la lengua, pero era prudente. Por eso le dije antes, Elío era respetuoso y no se apresuraba a hablar. Era respetuoso, se tomaba su tiempo, no corría para hablar, pero cuando hablaba, hablaba con sinceridad. Y mire qué bueno si nosotros aprendiéramos estas lecciones. Elío amaba la verdad y se esforzaba por ser sincero. Hay un refrán popular, refrán, no es versículo, pero que dice, quien bien te quiere, te hará llorar. Eso dice el refrán, porque quien te quiere, te va a decir la verdad. El que te quiere usar o manipular, te va a decir lisonjas. Es eso lo que está diciendo el versículo. O el pasaje. Quien pretende engañarnos, manipularnos, mentirnos, nos va a llenar la mente de lisonjas. Pero quien nos ama nos dirá la verdad. Es como cuando usted va al médico. Un buen médico le va a dar el diagnóstico correcto. Mire, señor, usted tiene cáncer. Ay, pero mire, doctor, qué pesado. Qué duro lo que me dijo. Sí, pero es la verdad. Y como médico es mi deber decírselo, porque entre más temprano usted lo sepa, mayores posibilidades tiene o mayores esperanzas de salvarse. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos? ¿A cuántos aquí les gusta que se les predique con la verdad? Amén. ¿O les gustan las lisonjas? Hermanitos lindos. Mire, dice Eliú en el versículo 3 del capítulo 33, para que no se nos olvide. Muévase al capítulo 33, versículo 3. Ahí donde encuentre un triple 3. Mire lo que dice. Mis razones declararán, ¿qué cosa? La rectitud de mi corazón. La rectitud de mi corazón. ¿Se recuerdan que hace unos días estuvimos hablando del corazón? De lo necesario que es cuidar el corazón, defenderlo, protegerlo, de lo importante que es el corazón, para que no nos descarriemos. Dice Eliú, mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios, ayúdeme a terminar ahí la lectura, lo que saben mis labios, ¿cómo lo hablarán? Con sinceridad. Hermanos, la sinceridad siempre sale a la luz, y con el tiempo, se lo voy a explicar de una manera sencilla. El sincero cae mal en el momento, pero cae muy bien a la larga. El salamero y el que da lisonjas cae bien en el momento, pero a la larga la persona descubre que la manipularon y le mintieron. ¿Amén o no amén? ¿O estoy hablando yo conceptos muy abstractos que no me pueden comprender? Es la verdad. El sincero cae mal en el momento, pero a la larga la gente reconoce y dice cuánta razón tenía. Si lo que más agradecen los hijos, bueno, yo lo que más agradezco de mis padres son los regaños y los castigos. Créame que se los agradezco más que los regalos, que no eran muchos. Me recuerdo que cuando pasé a tercer grado o cuarto grado, fue la única vez que me regalaron un pastel. Un pastelito pequeño por ahí. Sí, me recuerdo del regalo, pero me recuerdo más de la disciplina que me aplicaron, y que cuando yo quise hacerme vago, como a los 5 años de edad, que yo quería salir de la casa, mi papá supo ponerme en mi lugar. Eso lo agradezco. Ah, pero en el momento de la disciplina no, porque la misma Biblia lo dice. Ninguna disciplina al presente parece agradable, pero a la larga produce fruto maravilloso. Amén. Lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Hermanos, aquellos que nos aman nos dirán la verdad. Y aquí tenemos a Eliú. No quiero que se me pierda del capítulo 33 y no quiero marearlo, pero si solo diera vuelta a la paginita o ahí mismo, en el capítulo 34, versículo 3, dice Eliú, y ustedes pueden probar la certeza de lo que les voy a decir, ustedes pueden probar, porque el que dice la verdad no teme, el que anda todo el tiempo tembeleque, lo voy a decir en salvadoreño, el que anda todo el tiempo preocupado es el mentiroso, porque sabe que se le puede olvidar cómo mintió y después va a dar una versión diferente y lo van a descubrir. Así que todo el tiempo anda nervioso, anda preocupado, le tiemblan las piernas porque no se recuerda bien de la mentira que dijo hace un mes y no haya cómo hacer para mantenerla. Pero mire lo que sucede aquí. En el versículo 3 del capítulo 34, porque el oído, ¿qué hace? Prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. O sea que el ser humano es inteligente. Usted puede saber cuando le están mintiendo y cuando le están diciendo la verdad. Lo que pasa es que a veces nos dejamos engañar. A veces nos dejamos manipular. Y una quinta característica de Eliú: Eliú reconocía a Dios como el dueño absoluto de su vida. O sea que Eliú era un hombre convertido, no convencido, convertido. Y quiero que vea, por favor, de nuevo en el capítulo 33, el versículo 4. Eliú se expresa una vez más, Job 33:4. Mire lo que dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Cuántos están de acuerdo con Eliú? Amén. Ahora, le quiero dar una advertencia, que nunca se nos olvide, que nunca se nos olvide, porque en un futuro puede ser que Dios nos prospere bastante. Puede ser que Dios nos lleve por dimensiones que ni siquiera imaginamos actualmente. Pero cuando eso suceda y cuando usted sienta que llegó a la cúspide, donde nunca se imaginó que estaría, entonces diga: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El problema es que se nos olvida. Yo veo los muchachos el día de su graduación. Nosotros graduamos bachilleres todos los años. Y ellos, pues, salen con algo que se llama el bachillerato internacional. Y se pueden ir a estudiar a la universidad del mundo que se les antoje, siempre y cuando tengan el dinero para pagar. Algunos hasta se van becados. Sabe que ninguno, al menos lo que puedo ver, ninguno se acuerda de Dios, sino que van a la ceremonia de graduación y están que les pican los pies, porque durante la noche viene el baile y hay que bailar toda la noche. Ninguno se acuerda. Los seres humanos somos olvidadizos. Y estas palabras de Eliú las debemos mantener siempre. Ahora voy a profundizar un poco más. En sexto lugar, Eliú conocía un concepto que se llama la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es bien fácil. La soberanía de Dios consiste en que Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y como quiere. Eso es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios quiere decir que Dios no está obligado a hacer lo que nosotros le pidamos. Porque yo he oído doctrinas, yo he oído predicadores que dicen: mire, es que Dios está obligado, entonces no es soberano. Si Dios está obligado, no es soberano. Yo he oído predicadores que dicen: mire, es que usted solo lo confiesa, lo decreta y Dios tiene que hacerlo porque Él se comprometió en su palabra. Habría que analizar ese concepto, porque Dios es soberano. Eliú lo dice. Mire por favor el versículo 12. Estamos en Job 33. El versículo 12. Eliú le contesta a Job: he aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé. ¿Qué cosa? Mayor es Dios que el hombre. ¿Cuántos están de acuerdo? Cuando alguien es mayor, y no estoy hablando de grado militar, pero cuando alguien es mayor, ¿qué sucede? Alguien manda. Si alguien es mayor, el otro es menor. ¿Qué es lo que le está diciendo Eliú a Job? Le está diciendo: mira, aquí hay uno que manda, y el que manda es Dios. Tú no le puedes decir a Dios lo que Él debe hacer. Yo he oído cristianos que dicen: mire, estoy orando y ya le di tiempo al Señor. Ya le dije que en 3 días me responda. Es más, ya le dije, a las 7 de la mañana yo quiero esa respuesta. Yo no sé cómo va a ser Dios, pero yo ya le dije. ¿Y qué le pasa? ¿Desde cuándo el polvo le da órdenes al Señor del universo? ¿Desde cuándo? Es que nosotros somos polvo y Él es el Creador. Nosotros somos siervos y Él es el amo. Mayor es Dios que el hombre. Y como dice el salvadoreño, ¿quieres más masa, Perico? Versículo 13. ¿Por qué contiendes contra Él? ¿Por qué contiendes? Si esas palabras se las dijeron también a Pablo. Dura cosa te es dar coces o dar de puntapiés contra el aguijón. Hermanos, no necesitamos darle órdenes a Dios, porque Él tiene cuidado de usted y de mí. Porque Él nos ama y la soberanía de Dios nos conviene. Mire, no me levante la mano, pero ¿cuántos aquí tienen peticiones que Dios nunca les contestó? Si usted no tiene alguna, le tengo noticias, va a tener en el futuro. Peticiones que Dios no le va a contestar. ¿Y por qué no se las va a contestar? Porque no es la voluntad de Él. Y punto. Ay, es que busquemos una explicación teológica. No, si la única explicación es que Dios no quiere. Y se acabó. Se acabó el problema y el debate. Mayor es Dios que el hombre, porque contiendes contra Él. Tenemos que aprender a aceptar su voluntad. Por eso Jesús lo enseñó en el famoso Padre Nuestro. Y ya hágase tu voluntad. Así como en el cielo, también en la tierra. Mire cómo termina el versículo 13. Porque Él, ayúdeme con la lectura. ¿Qué? Amén. No da cuenta de ninguna de sus razones. ¿Sabe cuál es el sentido de la expresión aquí? Quiere decir que Dios no está obligado a darnos explicaciones. Yo les pregunté cuántos acá tienen peticiones que Dios nunca les contestó. Ahora, yo tengo algunas y le voy a decir algo. Cuando el tiempo pasó, yo he tenido que decir gracias, Señor, por no haberme contestado. Qué bueno que no se hizo como yo quería. Qué bueno. Porque si se hubiese hecho como yo quería, estaría bastante mal. Pero eso lo descubrimos con el tiempo. Si viene su hijito de 3 años que padece de los bronquios y le pide paleta, le pide siberiano, porque pasó el señor con la campanita, ¿verdad? Y el niño quiere siberiano. Usted como padre responsable, ¿qué hace? Negárselo. ¿Y para qué se lo va a dar si ya sabe que padece de los bronquios? Pero el muchachito hace un berrinche, se tira al suelo, patalea, muerde, araña. ¿Y usted qué hace? Bueno, si tanto insiste, le compra el siberiano. No, ¿verdad? Lo disciplina. Si es responsable. Si es una buena madre o un buen padre. Porque si es irresponsable, para quitarse al niño de encima, sí, aquí está el siberiano, enférmate de los bronquios, ahí muérete si no aguantas. ¿Cómo cree que es Dios? Señor, yo quiero que me des esa sierva. Y Dios dice, no. ¿Y por qué, Señor? Porque no, y no estoy obligado a darte explicaciones, punto. Fíjese que no quiere decir que nunca las dé, pero no está obligado. Dios no está obligado, no da cuenta de ninguna de sus razones. ¿Y por qué nos va a dar explicaciones Él? A veces Él en su soberanía, a veces nos da a entender. Porque algo más que yo aprendo de Eliú, algo más. Eliú sabía reconocer la voz de Dios. Jesús lo dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Pero al extraño, ¿qué pasa? No seguirán. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo quiero que vea el versículo 14. Estamos en Job 33. Mire cómo comienza. Job 33. Sin embargo, en una o en dos maneras, ¿cómo dice? Habla Dios. Yo pregunto, ¿habla Dios? ¿Habla o no habla? Pero claro, Eliú lo sabía. ¿Y cómo termina el versículo 14? Pero el hombre no entiende. Qué lástima, hermano. Porque Dios habla. Y habla muy a tiempo. Mire, yo esto lo he dicho siempre y lo reitero acá. La mayoría de dolores de cabeza que padecemos es resultado de nuestras decisiones. No culpemos a Dios. Ay, es que el Señor sabe por qué yo estoy pasando por esta prueba. No es ninguna prueba. El sufrimiento, la mayoría de las veces, es hijo de nuestras decisiones. De ahí viene. Ay, es que mire, el diablo me metió zancadilla. No, si el diablo está vencido, el diablo está derrotado, el diablo no tiene nada que hacer, a menos que le abramos la puerta y nos dejemos embaucar, manipular, engañar. De lo contrario, Satanás no puede nada contra un hijo de Dios. No puede. Mire, hermano, yo tengo un problema. Yo no creo en fantasmas. Yo no le digo que el folclore, la cultura, la ciguanaba, el cipitillo, la carreta chillona, si andan por ahí. Pero para mí es como que no existan, porque conmigo anda el omnipotente. Que se oyen ruidos en el techo. Ay, a saber qué fantasma anda ahí. Mire, somos cristianos, somos hijos de Dios. Yo sí creo que hay ángeles que cuidan nuestras casas, y a usted y a mí, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso sí. Habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Será que Dios nos habló el pasado día martes? ¿Será que Dios nos habló? ¿Será que Dios nos habló el domingo anterior? ¿Será que Dios nos está hablando ahora? Pero ahora viene la pregunta, ¿le estamos entendiendo? Porque aquí dice, el hombre no entiende. Y si usted sigue leyendo el pasaje, ahí dice cómo le habla. Dice que le habla en sueños. Y cuando se está durmiendo, dice que le habla. Y dice que a veces lo pone en la cama, lo enferma, eso dice, si usted sigue leyendo. Y lo pone que le duelen los huesos y tiene fiebre, y ahí lo pone y le está hablando. Pero el hombre no entiende. El hombre no entiende que Dios lo postró en cama 3 días para librarlo de la muerte. No entiende. Y ahí lo dice. El hombre no entiende. ¿Y para qué habla Dios? ¿Por qué nos habla Dios? Hay 4 razones que yo le quiero mencionar. Las primeras 2 están en el versículo 17, siempre de Job 33. ¿Para qué nos habla? Job 33, 17. Para quitar al hombre de su obra. ¿Qué se entiende aquí por obra? Es en los pasos que andamos. A veces usted y yo andamos con unas ideas torcidas, equivocadas, y entonces Dios nos habla a tiempo. ¿Y qué más? ¿Qué continúa diciendo el versículo 17? Y apartar del varón la soberbia. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Yo estaba escuchando a un predicador que conoce todo el país. Todo el país lo conoce y estuvo mal de salud. recientemente. Y le preguntan a él, ¿y usted qué aprendió de todo esto? Dijo dos cosas que me llamaron mucho la atención. La primera, dijo, toda la fe del mundo no mueve la voluntad de Dios. Eso es soberanía de Dios. Aquí usted y yo podemos estar que yo declaro, yo confieso, yo determino, yo decreto. Mire, podemos pasar decretando todo el año. Si no es la voluntad de Dios, no se hace. Porque Él es soberano. A Él nadie le dobla la mano. Nadie. Me salió verso sin esfuerzo. Así sucede. Y dijo algo más. Este pastor dice, y he aprendido, dice, que no hay orgullo que valga porque es humillante lo que estoy pasando. ¿Cómo dice? Apartar del varón la soberbia. ¿Qué significa, hermano? Mire, por eso revisemos el corazón, no solo para este año. Porque si hay algo de soberbia, es mejor que usted y yo solitos nos vayamos quitando eso. Ahora estuvimos cantando de lo lindo, ¿sí? Precioso, ¿verdad? Y mi recomendación es que no se quede nada más en notas musicales, sino que esa alabanza que se ministró tan bellamente, que mis hermanos trajeron esa bendición, que esa alabanza vaya quitando las asperezas del corazón. Porque yo aquí puedo cantar de lo lindo y mis manos levantadas, pero vamos a ver cómo me comporto mañana en el tráfico hacia Santa Tecla, cuando llevo prisa y no me dejan pasar. Ahí vamos a ver. Amén o no amén, hermanos. No me vean tan serios. Versículo 30. 33:30, una tercera razón. ¿Por qué nos habla Dios? Para apartar su alma del sepulcro. Fíjese que a tiempo. ¿Y qué más? Y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Ah. ¡Ay, qué pesado el sermón! Sí. ¿Pero por qué vino pesado el sermón? Porque Dios habla para salvarnos de la muerte. Y aquí tenemos a Eliú. Fíjese que este mensajito, yo le llamo a este tipo de sermón, los he dado muchas veces, pero yo le llamo picoteo de pájaro. Este es un picoteo de pájaro, porque yo estaba leyendo el discurso de Eliú. Es tan rico, y se lo dejo a usted de tarea. Lea desde Job 32 hasta Job 39, por ahí llega. Todo eso es el discurso de Eliú. Y es interesante porque al final Dios regaña a Job. Le da una gran regañada y también regaña a los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Pero nunca regaña a Eliú, nunca. Yo estaba viendo eso. Nunca regaña a Eliú. Y entonces, hermanos, es tan rico el contenido del discurso que yo tuve que seleccionar algunos granitos. Por eso se llama picoteo de pájaro. Vaya usted y léalo en casa, despacio. Eliú reconocía la gracia, el amor y la bondad de Dios. Reconocía. Hermanos, porque en buena medida lo que necesitamos es reconocer. Reconocer. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido. Y yo estaba preguntándome con qué versículo voy a cerrar esta meditación. Y me fue difícil. Pasé como 15 minutos escogiendo alguno. Por eso le digo picoteo de pájaro. Pero vaya usted a casa y léalo. Hay unas palabras que dice Eliú en el capítulo 36. Y son buena noticia. Estas palabras son una buena noticia, especialmente para aquellos que nos hemos distanciado, que no estamos orando, que no estamos adorando al Señor, que no estamos sirviéndole, porque depende de nosotros. Dice el capítulo 36, versículo 5. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Dios es grande, pero no desestima a nadie. A nadie desestima a Dios. Y esto nos da esperanzas. Porque si hay algo en la vida de usted o en la vida mía que no está bien, Dios habló. ¿Será que habló a tiempo? Sí. ¿Será que le entendimos? Espero que sí. Porque si le hemos entendido, entonces vamos a proceder en arrepentimiento. Hermanos, le voy a decir dos cosas más. Yo no creo en cristianos atados. Ay, hermano, es que fíjese que yo sí me robé ahí de la empresa algo, pero es que es una atadura la que yo tengo. No, es un ladrón y punto. Y si no se arrepiente va a tener problemas graves. Ah, no, hermano, es que yo siento, ore por mí porque es una gran atadura. Mire, no hay cristianos atados. Los cristianos estamos libres, porque a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Si a veces incurrimos en pecados y en faltas porque nos da la gana, ay, hermano, venga para acá porque lo voy a liberar. ¿Desde cuándo el hombre libera al hombre? Aquí el único libertador es Jesucristo. Él sí que liberta, libera de verdad. Mire, yo he oído cosas. Hermanos que dicen, bueno, antes yo vivía cerca de un lugarcito donde se reunían. Mire, comenzaban el culto a las 5 de la tarde y desde que comenzaban el culto empezaban, teato, Satanás, teato. Bueno, pasaban amarrando al diablo como 3 horas, lo dejaban bien amarrado. Pero el día siguiente ya se les había soltado, porque de nuevo comenzaban el culto, teato, Satanás. Y todos los días se les soltaba, todos los días lo amarraban. Yo no entiendo. Y ahí estaban los hermanitos, una semana, 2 semanas, ¿sabe? Yo los comprendo, porque quizás no había nadie que les enseñara la Biblia. Yo los comprendo a ellos. Y otros hermanitos en otro lugar comenzaban el culto, ¡fuera! ¡Fuera! Mire, pasaron como 1 año sacando al demonio y el demonio nunca se salió. ¡Fuera! Todos los días. ¿Cuántos saben que donde mora el Espíritu de Dios hay libertad? Y si el Espíritu del Señor, que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, mora en vosotros, Él también vivificará vuestros cuerpos mortales. Es que no hay para dónde. El diablo no tiene acceso a usted ni a mí, a menos que usted y yo comencemos a jugar. Ya eso es diferente. A menos que usted y yo comencemos ahí a coquetear, ya las cosas cambian. Pero él no tiene acceso. No puede hacernos daño. Estamos seguros en Cristo Jesús. ¿Sabe que el diablo cometió errores cuando atacó a Job? Y con esto termino. Cometió errores. Un error del diablo fue creer que quitándole a Job los bienes materiales, él iba a blasfemar. se equivocó, porque Job no le servía a Dios por los bienes materiales. Job demostró que se le puede servir a Dios en la abundancia y en la escasez. Como dijo Pablo, he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. He aprendido, se puede servir a Dios. Se equivocó Satanás. Se equivocó la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer le dijo, mira, ya cuando lo vio pobre, ¿verdad? Ya cuando lo vio sin bienes materiales, adora a Dios y muérete. Y se equivocó la mujer, porque creyó que Job se iba a suicidar quizás. Pero Job siguió adelante, hermanos. A Dios no se le sirve por las bendiciones que pueda darnos, se le sirve por amor. Por amor. Por eso es importante el concepto de la soberanía. Por eso es importante. Yo a veces veo hermanitos veo mi hermana que viene a las reuniones del día domingo en su silla de ruedas. ¿Sabe qué es un ejemplo? Ella no dice, Señor, el día que me levante de esta silla yo voy a ir. Ella acepta la voluntad del Señor. Y dice, ella viene. Cuando ella viene, ella dice con sus hechos, me levante o no me levante de esta silla, yo le voy a servir. Eso es amor. Eso es amor. Señor, es que cuando tú me des ese mejor empleo, yo te voy a servir. No. Mejor dígale, Señor, me lo des o no me lo des, te voy a servir. Porque eso es lo que a Él le agrada. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no por mezquindades. Señor, aquí estoy. Y yo sé, Señor, que al salir de este culto, me vas a bendecir. Claro que nos va a bendecir, si ya nos bendijo. Ya nos bendijo. Hermano, ¿sabe lo importante que es aceptar la voluntad del Señor? Yo recuerdo que una vez mi madre fue a vender al mercado bolsas de papel que ella misma hacía. Y entonces ella se ganó vendiendo bolsitas, que se ganaba por centavitos, ella ganó 4 colones. Colones. Y entonces ella dijo, cuando terminó de vender sus bolsitas, ella dijo, bueno, 2 colones van a ser para la cena y 2 colones van a ser para ir a la iglesia. Porque había que caminar como 15 kilómetros en bus. Van a ser para ir a la iglesia el miércoles y el domingo. Esto sucedió justamente un día miércoles. Y ella regresó contenta porque llevaba los 2 colones para ir a la iglesia el miércoles y el domingo, más 2 colones para cenar. Y entonces llevaba 2 colones en sencillo, moneditas, y los otros 2 pegados en un billete de a 2. Yo no sé cuántos se recuerdan. Había billetes de a 2 colones. Pero entonces sucedió algo, en lo que ella llegó a su casa, le sacaron el billete de a 2. ¿Sabe qué dijo? Yo era muy chico, yo no iba todavía a la escuela, 5 años quizás, pero yo me recuerdo que ella dijo esto, ve, me sacaron el billete de la cena. ¿Cómo así? Sí, dijo, porque el de la iglesia no me lo tocaron. O sea que sí podíamos ir a la iglesia. No había cena, pero para ir al culto sí había. Ve, dijo, me sacaron el billete de la cena. ¿Sabe que yo recuerdo eso? Ah, pero si ella hubiera dicho, mire, yo con la intención de ir a adorar al Señor y Él, mire, permite que me roben el dinero. No. Mire, yo recuerdo la dulzura, la resignación con que ella dijo, ve, Se llevaron el de la cena. Vámonos para el culto. Y allá íbamos. Y nos criticaban mucho. Los familiares decían, ve, no cenan, no tienen para cenar, pero para ir a la iglesia bien tienen. Y era verdad. Y le voy a decir algo, por eso estoy aquí. Ah, pero si yo hubiese tenido unos padres, perdóneme la palabra, flojos en la fe, ¿quién sabe, hermano? ¿Quién sabe? Dios es grande, pero no desestima a nadie. Padre, gracias te damos. Bendice a todos y a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a aprender de este personaje, Eliú. Señor, un hombre que aceptaba tu voluntad. Señor, queremos ser respetuosos, queremos ser honestos, sinceros. Que estos consejos de tu palabra queden grabados en cada mente y en cada corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús, con acción de gracias, lo pedimos todo. Amén y amén.